entre el campo y el gobierno nacional comenzó en marzo pasado cuando la política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió aumentar las retenciones al agro. De lo que parecía una simple protesta que afectaba especialmente a las grandes empresas agropecuarias que debían a partir de ahora pagar más impuestos para poder exportar sus productos, terminó transformándose en una protesta nacional para cambiar el modelo económico nacional y especialmente la política agropecuaria. Una fuerte reacción social, con cacerolazos y bocinazos en todo el país, sucedió al duro discurso de la presidenta Cristina Kirchner sobre la protesta del campo. Protesta del campo. Y lo pienso ejercer con todos los instrumentos. derechos, que la ley, la constitución y el voto popular sean concedidos. Muchas gracias. Pero así como les digo y los llamo a la reflexión, también les digo que no me voy a someter a ninguna extorsión. Ese mismo día, Elisa Carrió dijo lo siguiente. El gobierno nacional ha provocado una reacción en cadena de todo el pueblo de la nación, más allá del conflicto puntual por el campo. No es la represión ni la mentira las vías que conducen a la paz, y queremos llamar a la reflexión del gobierno nacional desde la oposición, y le pedimos cuatro medidas o tres medidas concretas. Primero, es preciso preservar la vida de todos los argentinos que hoy se están manifestando a lo largo y a lo ancho del país. Para preservar esas vidas es necesario el inmediato retiro de todas las fuerzas de seguridad de todas las rutas del país. Es preciso evitar que el pueblo se enfrente con el pueblo, porque también los que integran las fuerzas de seguridad y responden a las órdenes del gobierno integran el pueblo de la nación. El lunes 16 de junio, feriado nacional, por el Día de la Bandera, Luis D'Elía, en conferencia de prensa, sostuvo. Un golpe económico que está en marcha, que tiene socios políticos y civiles. El jefe de la conspiración es Eduardo Alberto Duhalde, conocido golpista, a quien goza de la impunidad por los privilegios que le ha dado la década de los 90 y la ostentación de su poder político y económico. Convocamos a todo el pueblo argentino el miércoles que viene a romper el golpe de Estado económico de Duhalde, de los ruralistas y del Grupo Clarín. Le pedimos a todos los argentinos, bien intencionados y bien paridos, que saben que este gobierno ha conseguido millones de puestos de trabajo, que ha conseguido 1,5 millones de nuevos jubilados, que tiene una política de derechos humanos ejemplar y una política internacional que nos devuelve a una oportunidad histórica para América Latina, lo convocamos al pueblo de la nación que venga a la Plaza de Mayo a defender primero la democracia y las instituciones de la República. Segundo, el gobierno nacional y popular electo hace apenas 6 meses por 8 millones de argentinos. Ninguno de nosotros quiere la violencia, como han estado diciendo por ahí. Simplemente hemos dicho y lo ratificamos que nos hacemos cargo del artículo 21 de la Constitución Nacional, que llama a todos los argentinos bien nacidos a defender la democracia, las instituciones de la República y el gobierno que emana de la soberanía popular. Artículo 21 de la Constitución Nacional. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por estar... Ese mismo día se escucharon cacerolazos y bocinazos a lo largo y ancho del país. La repercusión fue tan grande que se logró lo que no se había podido durante los últimos 5 años de matrimonio presidencial. Néstor Kirchner dio una conferencia de prensa. Escuchemos algunas frases del ex presidente. Nos parece tremendamente importante los debates, discutir las ideas, pero obviamente rechazamos terminantemente la imposición de ideas. Porque esta Argentina le tocó vivir por la imposición de ideas momentos tremendamente difíciles, momentos dolorosos. Nos costó una generación de argentinos las prácticas de imposición de ideas, fundamentalmente de algunos sectores que siguen sin entender que es la democracia. Luego, por cadena nacional, pasada las 17 horas, la presidenta Cristina Fernández anunció lo siguiente. Anunciarles hoy que esta medida de las detenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 Pasado sábado 14 de junio, el gobierno nacional ordenó a Gendarmería liberar las rutas cortadas por los productores rurales. En ese avance sobre la ruta 14, en la provincia de Entre Ríos, fue detenido el presidente provincial de la Federación Agraria, Alfredo de Ángelis, junto a otros ruralistas.